Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública este día viernes 7 de agosto del 2015. Día lluvioso, no querían lluvia, ahí tienen lluvia, ¿eh? Todos decían no llueve, ahora llueve y están todos llorando, está la mega caga. Okay. Los invitados se vinieron nadando, ¿no? Sí. Ya, pues, primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes para hablar de literatura. Hoy día tenemos a dos escritores, uno al lado de otro. Los voy a comenzar a presentar inmediatamente. No vamos a hablar de derecha ni izquierda para no tener problemas. Izquierda, en este todo rincón. Todo izquierda, nomás. Es todo de izquierda. No, pero en este rincón, la escritora María José Viera Gallo. ¿Cómo estás, María José? Muy bienvenida. Bien, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por venir. Y acá en este otro rincón, de pantalones cortos, Mauri Pérez, escritor. ¿Cómo estás, Mauri? Súper bien, gracias por la invitación. Y gracias por venir también. Pues. Vale. Oye, es como le decía adelante afuera del programa y todo esto, una conversa. Eso. Echarle el pelo, como decían los viejos. Así que, bueno, María José nació en Santiago de Chile en 71 y el Maori en Santiago de Chile en 86. Ambos capitalinos de la República de Chile. Oye, mira, vamos a empezar primero por la María José. ¿Qué recuerdas de tu infancia, María José? ¿De mi infancia? ¿Qué? Demasiadas cosas. Algunas cosas. Pero, ¿tú estuviste, por ejemplo, en Italia viviendo? Después del golpe te fuiste allá, hasta los 13 años. Sí. ¿Ya? Es un quiebre ahí. Profundo. Sí, un quiebre que vivió todo el país, en verdad. ¿Ya? ¿Qué recuerdo de mi infancia? A ver, ya que me habláis del, ¿cómo se llama? Del exilio, recuerdo mucho los viajes en avión. Cuando yo venía a ver a mi abuelo, o cuando ellos me venían a ver, como la sensación de aeropuerto. ¿De esos versos robados anda por ahí? ¿Cómo? ¿Tu libro, Versos Robados? Habla. Verano Robado. Verano Robado, perdón. Pero ¿sabes que debería llamarse Versos Robados? Versos Robados, weón. No, Verano Robado. Yo no, esa novela no es sobre mi infancia, es sobre mi adolescencia. La novela sobre mi infancia la estoy escribiendo ahora. Ah, mira. Y justo hoy día estaba escribiendo sobre una escena de un aeropuerto. Ya no, un poquito un adelanto. Un adelanto de infancia, sí, por eso te pregunto, que no sé, cuando eres chica o en 5 años, que uno siempre se acuerda de cositas así pequeñas. Bueno, me acuerdo, qué sé yo, de los juegos con los abuelos. Los abuelos los veía muy poco, pero cuando los veía eran increíbles. Me acuerdo de esta cosa que le pasaba a muchos hijos de exiliados, de hablar en la casa un idioma y afuera otro. Ya. O sea, el bilingüismo, que también creo que me ha desatado una dislexia tardía. ¿De verdad? Sí. Así que perdón si no. No, al momento de escribir. ¿Qué más me acuerdo? Me acuerdo de mucho verde, porque yo vivía en Italia, en Roma, que era una ciudad muy con mucho verde, muchos árboles. Como que últimamente he hecho mucho de menos el tronco del árbol, el olor a los pinos, no sé. Son recuerdos personales, no sé, ¿a quién le importa escuchar mis recuerdos? Hay gente que le importa. Es lindo. ¿Es lindo? ¿Ah? Sí. Sí, te conecta. No sé, mucha gente que se siente identificada. Ya. ¿Y usted? ¿Qué recuerda de su infancia, Mauri? Yo viví en la Florida en mi infancia. Sí, sí. Entonces, yo tengo algunos datos por acá. Tú estás en el Raimapu y en la Raín. Claro. El Raimapu, bien, pues. Onda, que era un colegio artístico, por decirlo así. Entonces, como que. Y también es el colegio en que estuvo Camila Vallejo en algún momento. Mira. Entonces, claro, para mí es un orgullo haber estudiado ahí en algún recodo de mi infancia y tengo buenos recuerdos de ese lugar. Como haber, no sé, pues conocido a Violeta Parra, a Nicanor Parra, cuando era muy, muy chico, y como tener un contacto con el arte bien profundo desde muy temprano. Pero después tengo los malos recuerdos, que fue cuando empezó la Larraín, que era un colegio un poquito más estricto. ¿Cuico? Cuico de la Reina. Entonces, era como medio militaroide. Pero después se empezó a poner mejor, pues. Después, como que cuando aguantáis los golpes, como que ya... tampoco. Claro. Oye, tú empezaste a escribir de pendejo, po. A los 16 años sacaste la primera novela. Así es. Se llamaba... Qué precoz. Oh, sí, precoz, cerdo en una jaula con antibióticos. Claro. Después vamos a hablar de eso, pero okay. Yo te quería contar que tú trabajaste eso con Eduardo Jiménez y la Pati Espinosa. Sí. Estuvieron acá, pues, weón. La dura. Sí, pues. ¡Qué buena! Acá convidado. Bacán. Uy, si sabía tal, Luis, se acabó el dato. Pero, no. Pero estuvo súper buena la conversación. Ya, yeah. Ellos me caen súper bien. Sí, sí, sí. Son simpáticos. Buena dupla. Buena dupla. Oye, ¿cómo está edición acá el programa? El invitado es el DJ, po. Ya. Empezamos con el Pura Marte, que lo pediste tú, María José. Sí. ¿Por qué? Porque Jorge González es mi héroe, es el dios. Ya. Y ahora está un poco débil el dios. El hombre está enfermo, está pasando por un periodo malo en su salud. Entonces creo que, nada, que tenía ganas de escucharlo como para mandarle todo mi amor, toda la fe para que se recupere. Y ese disco me gusta muchísimo, porque es un disco que le fue medio incómodo cuando lo sacó, Corazón, en el año 90, fue incomprendido. Y esa canción, Por Amarte, yo me inspiré y escribí un cuento, saqué como una frasecita que dice, todo es tan tonto, todo es tan triste, y le puse ese título a un cuento de mi último libro. Entonces hay como mucho homenaje, de verdad. Jorge González debería... Muy bien. Escribirme una canción mínimo. Oye, María José, y aparte que hablamos también que... El manso disco ese, po. Es una joyita ese disco, El Corazón Entero. Increíble. Yo la primera vez que lo escuché fue en una discoteca perdida ahí en la Plaza San Enrique, en Laneo. Yo tenía como 19 años y ninguno de mis amigos quería ir porque estaban disolucionados, porque ya no eran los prisioneros del baile de los, claro, que sobran. Se fue en Area. De la cultura de la basura. Yo dije, ah no, yo quiero ver este nuevo Jorge González, y me fascinó. Lo encontré aún más brillante que siempre. Tenían una bola como Depeche Mode. Claro, exacto. Chaqueta de cuero. Claro. Las patillas. Sí, sí. Muy bien. Oiga, usted después se puso a estudiar pedagogía. Sí. En el pedagógico. El PEDA. Oiga, ¿y qué tal ahí? Bien. Suspirito, copete. Ah, epa. Oye, tiro, pero estamos haciendo un programa raro. Ah, perdón. Estudiaste, mira, en pedagogía en inglés del 2005 al 2009 y en castellano el 2012. Sí. ¿Qué tal ahí? Bien. ¿Lo pasó bien? Mira, lo pasé mejor la primera vez que la segunda vez. O sea, pero, con inglés que castellano. Pero estoy más agradecido con los de castellano que con los de inglés, porque los de castellano me invitan a las lecturas. Son súper buena onda, ¿cachai? Los de inglés no me invitan a nada, pero con los de inglés conocí más. Y también tuve ciertas amistades que perduran hasta el día de hoy, y que fueron muy profundas. Y yo creo que voy a terminar esa carrera en algún momento. Hay que terminarla, po, weón. Sí, voy a volver. ¿Cuánto te queda? Próximo año, po. Próximo año. Pero se... Nada, po. Claro, se... claro, me quedan 2 años. Y como ahora va a ser gratuita y estatal y de calidad. Total, eso, po. Ahí le damos. Sí. Oiga, yo les quiero proponer algo. Escuchamos una canción, uh-huh. Después hablamos con la María José, o canción. Maori, y de ahí terminamos todos metiendo la lengua. Ya. ¿Les parece así? Metiendo la lengua. ¿Les parece así? No, pues salió medio poniendo la wea. Ya, conversando todos juntos. Eso. Metiendo la lengua, weón. Dale. Ya. Entonces vamos a la otra canción. Esta la, es la primera, era la María José. Ahora nos vamos con una del Maori. Tú preséntala, mira, la número 2. Ah, ya. Ya, esta es una canción de los agregados culturales de Argentina, de Buenos Aires. ¿Por qué agregados culturales? Los nombraron agregados culturales y después creo que chocaron como contra 7 autos. No, lindo, de borrachos con cocaína, con marihuana. Entonces, qué eso lindo, ¿eh? Es un lindo así como pastelazo. Y nada, pues, Gonzalo León los mencionaba hoy y quería dedicársela a Gonzalo León, que está en Argentina. Quizás no está escuchando. Oh, ya, pues saludos, pues sí, también lo y si no está escuchando, bueno. Saludos al Gonzalo. Saludos igual. Saludos a Gonzalo. No, pero es que después se repite este programa el día domingo a las 14:30. Perfecto. ¿Cachai? Está buena esa. Ya, pues entonces nos vamos. Con Obsesionario en la Mayor, de Tan Biónica. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. días con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Voy a leer tres poemas de mi nuevo libro inédito Todos los gansos de Apolo. El primero se llama Teoría intrascendente sobre un escritor japonés. Si Kensaburo Oe visitara Chile, Santiago, Puente Alto y un puente altino y llamase a otro en la calle, lo más probable es que Oe se daría vuelta. Rapidísimo y breve consejo de amor que podría haber escrito Pedro Lemebel. Tú la necesitas. Fotografía de Guido Fossa. El poeta leyendo en el acantilado, el gorro hacia atrás, los anteojos de sol. Alguien toma una foto del poeta en el acantilado. El poeta huye, el paparazzi lo persigue. Carrera por el acantilado. Poemas y citas son disparados en defensa. Los cortes de papel en el rostro del agresor. La cámara arremete, puntos de vida cayendo. La batalla es desigual, grita el poeta y salta de una pared a la otra. El paparazzi lo imita, John Woo me demanda. El juicio es largo y tedioso y este poema finalmente me cuesta la vida. Guido Fossa ya no me habla. Soy rechazado, soy expulsado, hambrientizado, sin sexualizado. En la desesperación escribo unos versitos profesionales con ritmo, limpios, como los de Guido Fossa. Sin trabajo, sin mina, lleno de hijos y de condimentos, sueño una noche que Steven Jobs me envía un mail. Vos sos poeta, pibe. ¿Y uno más? Como quiera usted. Ya, el último. Póngale otro, póngale. Póngale. Este es uno que le gustaba mucho, un poeta que se llama Elías Yenan. Ya, sí, pues. Que desgraciadamente. Está invitado, pero no lo está invitado. Y que tiene mucho que ver con Pablo Paredes también. Pura gente del Colo, weón. Qué lata. Puro albo. Puro revolucionario. Puro... Ay, yo soy de la U, weón. Soy de la U. ¿Verdad? Sí, yo soy el único de la U acá. Levantando la manita ahí. El mal olor, weón. Oh. No, está bien, ya. Oye, no logra Ñuño. No, también es bonito el estadio del Colo. La diversidad, po. Sí. Sí, sí, perdón, el estadio de Audax Italiano. Ya. Ya, concéntrate. Nación Down. Cuando todos seamos Down. Cuando todos nuestros hijos sean Down. Cuando Mario Kreuzberger sea Down. Cuando el himno único en la radio sea Get Down de los Backstreet Boys. Cuando la única tragedia consista en que se nos pare. Cuando los milicos se vayan a acostar. Cuando solo podamos meterla más profundo sin volver a sacarla de nuevo. Cuando los subterráneos y las cloacas sean el origen del nuevo mundo. Cuando se vete a Julio Verne por inmoral. Cuando el mundo ya no gire, sino que se zambulla en el universo. Cuando la impotencia sea un partido libertario. Cuando el cielo se asome con envidia. Cuando caminar sea sacarse la chucha y no volver a levantarse. Cuando avancemos hacia China. Cuando la frase más citada en los epígrafes de los poetas rockeros sea de la cabeza a los pies. Perdón, estoy escupiendo un poquito. Es la pasión. Es la pasión. El sentimiento. Cuando Pablo Paredes se llame Guido Fossa. Cuando... No, sí, la pasión ya. Cuando Pablo... Ay, si está ahí mencionando Pablo Paredes, Pablito, ya. Cuando Pablo Paredes se llame Guido Fossa. Cuando el vómito sea legalidad y el acné nuestra única inversión. Cuando los obreros canten juntos Down in a Hole de Alice in Chains. Cuando las pelolais sean rebeldes inadaptadas y el juicio a ellas no se enaltezca ante el diablo. Cuando se diga del barrio alto que la weá parece teta y que sería de plástico si no fuera por los pezonantes niños Down. Cuando las iglesias sean cloacas de aire. Cuando el poder consista de enterrados y enterradores. Cuando las planas sean reinas y las tetonas desequilibradas. Cuando al fist fucking se le llame mouth exiting y al sexo oral locución. Cuando generación X sea la Biblia. Cuando la lesbiandad joven sea una forma de recato y la lesbiandad adulta una praxis teórica y la lesbiandad de la tercera edad un signo de clase social. Cuando paranoia y penetración anal sean lo mismo. Cuanto más oscuro mejor. Cuanto más podrido más noble. Cuanto más profundo más verdadero. Wow. Gracias. Bien, Maul. Oye, ¿tú has tenido varios oficios, po? Sí. Cuéntame. Ya. Era predicador, ¿no? Predicador. ¿Este predicador? Predicador de la poetry chilena. ¿Qué va? Del Nicanor Parra. Ahí está. Yo tengo uno. Traductor. Traductor. Copero. Copero. Haceador de baño. Haceador de baño. Del Duoc UC. ¿Y son distintos los...? Son el tono de cada uno. Mira, son entretenidos, pero por 5 días. Después es una explotación sin nombre. Sin nombre, de verdad. Es una cosa inaguantable. Porque, mira, pasáis parado todo el día y yo no tengo sindicato. Ah, claro. Eso es importante. Hay que tener sindicato. Sí. Yo no tengo sindicato. ¿A dónde estáis trabajando? Me explotaban. No, no voy a decir dónde. ¿Por qué? Porque es complicado decir para mí. Yo quiero seguir teniendo empleo, ¿cachai? Es escritor. Soy escritor. Ya. My God, my God. Pero onda, me hacían trabajar de 9 de la mañana a 4 de la mañana del día siguiente. Y después me hacían poner las horas extra y no me las cobraban, y no me las pagaban después. Era así de heavy. Y es que reclamabas para la casa. Y tenías que pasar parado todo el día. Limpiando baños, sin guantes, etcétera, etcétera. Una cosa atroz. Onda, no me puedo ni mirar las manos de cómo las tenía. Llegaba a la casa y mi mamá me decía, ¿de dónde vení? Mando a remojarte. Claro, me empezaba a citar a Bersuit. Oiga. O te lavas los pies o te los lavas. Vamos a su trabajo. Ya. Porque tenemos poco tiempo y para que alcancemos con la María José. Sino... Sí. Mira, Palego, premios. Enrique Lin, de poesía y cuento, UDP, cuento, 2003. Sí. ¿Ya? ¿Platita? No, premios. Premio. Un prestigio. DVD. Un DVD y unos libros. Prestigio también. Muy bien, pues. Igual salva. Sí, muy bien. Sí. Y después el resto del año, varias veces. Ah, se ha dicho mucho, es el mito, es la leyenda. ¿Ya? En realidad, no sé, creo que una. Creo. Ay, sí, Lucas. Es como 1,000,000 pesos el premio. Muy bien, uh-huh. Qué bueno. Solo piensas en plata, ¿eh? Sí, porque yo soy un interesado. Es más, quería pedirle un préstamo al Mauro, me estaba preguntando. ¿A mí? Me está bien, Luca. Oye, bueno. Mira, vamos a tu obra. Habíamos mencionado cerdo en una jaula con antibióticos a los 16 años. Sí. Después a los 20. Precoz decía la. 2007. Un Rambo cualquiera. Sí, pues espérate, calmado. Autoedición 2003. ¿De qué hablabais más o menos ahorita, verdad? Hagamos un resumen. Era una breve sinopsis. Era un OK Computer cualquiera. Ah, OK. A los radios. Claro, era como lo mismo que pasó con el The Clinic, todos esos gestos, pues. Y Pinochet se murió 4 años después, parece. Muy bien. O sea, ahí está el anuncio. Era como un libro apocalíptico, ¿o no? Sí. Después nos vamos al 2007 con cierto pez, mutación y registro. Mutación y registro. Ya, pues ahí. Sinopsis. Sinopsis, nada, un libro corto que es hasta el momento mi mejor libro. Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees que tú...? Porque siento que hice todo lo que quise en cuentos. ¿Ya? Y siempre me han gustado mucho los cuentos porque para mí son como el alter ego del rock en literatura. Muy bien. Siento que la poesía todavía, como que no, la poesía es una extensión mínima, no alcanza a ser canción. Sin embargo, en discurso, en lectura... Es más una fotografía por ahí la poesía. Es una fotografía, ay, claro, es como el instante. Claro. La inspiración del instante. El cuento, como que hay que arreglarlo un poquito más y eso en eso se parece más a una... ¿Y de qué hablaste en esa mutación y registro, Mauri? Hablé, no podría decirlo exactamente, es difícil definirlo, pero como personajes de mi vida fue un libro bien autobiográfico y de cierto modo el primero, entonces en ese sentido tenía que serlo. Muy bien. Oiga, después nos vamos al 2009 con Cuarto Propio, la Marisol Vera. Claro. Diagonales. Marisol. ¿Usted dice que el más conocido es? Ese es el más conocido, sí, me lo recuerdan constantemente ese libro. ¿Y qué tal ahí? ¿Conforme también? Me encanta, o sea... ¿Perdón? Samudio, bien. Creo que está... ¿Samudio? ¿Samudio? ¿Qué le pasó a Samudio? Movido. Sí, se ha movido bien. Ah, se ha movido, sí. No, no, Samudio está muerto. No, disculpe, está sordo. Estoy modulando mal, weón. El café me tiene terrible acelerado, weón. Ya. Yeah. No, sí, claro, se movió súper bien, po. Se vendió harto. Y ahí más o menos, condió... una sinopsis ahí. Una sinopsis, nada, un viaje en metro que se junta con un viaje en taxi que se junta con una película que están viendo en un cine que arrendaron para un cumpleaños de una niña. Mira, simplita la historia, pero igual sí. Potente. Claro, lo que pasa es que dentro del desarrollo mucha gente como que me dice que es un libro infernal. Es decir, que sufren leyéndolo. Pero que igual les gusta en ese sentido. Es como una especie es como una weá masoquista. Masoquista. Te enterrás claro. El libro así. Claro, porque tiene como... unos pasajes un poco terroríficos. Y esa es la idea, es como el terror psicológico. Yo lo leí y me gustó. ¿Te gustó? Sí. Qué bueno. Y es verdad que es terrorífico. Sí. Pero el final tiene un final psicodélico, eso es lo interesante. Sí. Pero no contemos el final, pues. No. Si la idea aquí es que la gente se... Oye, todo esto, ¿a dónde pueden encontrar tu trabajo? La gente que está escuchándonos. Bueno. Tu libro. ¿Hay alguna página web que se pueda bajar gratis por ahí? Hasta el momento están agotados los primeros... los textos de que son como privados, por decirlo así. ¿Cómo? Los más importantes. Ah, ya. Los que están en librerías grandes. Ya, ok. ¿Cachai? La Antártica y todas esas librerías. Ya, en esas no lo van a encontrar. Van a encontrar mis libros en ferias. Como independiente. La Furia del Libro, ferias independientes. Por ejemplo, la que el que publicaste con Elías Higuenán. Claro, La 2C. La 2C se llama ese libro y ese lo pueden encontrar a un precio muy barato y es un libro bastante largo de cuentos también que les va a gustar. Nos saltamos sociedad porque venía lanzamiento, que es una cartonera. Un poemario. Mi primer poemario. ¿Dónde es Cizarra? Cizarra es de la Cristina Chaín. Ah, ok, sí. Ella tiene un libro que se llama Tijeras Turcas. Claro. Sí. Sí. Es el 2010. Y después, Crono Guerrillas. Por La Faunita. La Faunita, 2010. Claro. Ahí está el Felipe Becerra. Felipe Becerra, Camilo Herrera, Andrés González, Florencia Edwards. Es un medio opinión, weón. Sí, Ignacio Lizalde, Agustín Hidalgo. Cuéntanos de ese grupo. La Faunita. ¿Cuándo se iniciaron? Nos iniciamos hace varios años ya y tenemos cierta fama así como en rinconcillos. Sí, sí. Hemos publicado varios... Tienen cierto prontuario también. Cierto prontuario, sí. Somos medio salvajes, pero somos salvajitos. Esa es la idea. Como un peluche, pero... Como un peluchito así. Como un cosito desagradable. Así que dan ganas de agarrarle los cachetitos. Hacemos casi libros, que son libros que se intercambian por trueque o por treat. ¿Ya? Y nada, tenemos como cierta fama porque hemos repartido con críticos, con poetas famosos y cosas así. Pero también hemos tenido como, no sé, congresos, recitales y cosas así que organiza el propio Becerra, por ejemplo, que es el líder del grupo, o que organizan otras personas. ¿Eres el jefe? Claro. ¿Y cómo se porta como jefe? Como cualquier jefe, güey. Como lo digo. Tú sabes cómo es un jefe. No, pero Felipe Becerra igual es mejor jefe que muchas personas. Ah, muy bien. Sí. Ya, pues entonces seguimos con el lado C, que lo estábamos hablando del Yenam. Uh-huh. Ese fue el 2011. 2011. ¿Hay una sinopsis breve? A mí me gustó el lanzamiento y me gustaría hablar de él. El lanzamiento del lado C fue con el Tata Barahona del Pedagógico, que es un muy buen cantautor. Sí, lo he tocado acá. La Mexicana, bacán. Te vas de mí. Sí. Gran parte de esta parte ya aquí en Calcio por la Plaza Pública. Genial. Y aparte de eso, leímos unos textos y nada, pues ese fue uno de mis últimos libros de cuentos. Desde entonces han sido puras novelas. Muy bien. Y lo mejor que yo hago son los cuentos. Así que es importante. No hay por dónde entonces. Después nos vamos el 2012 con Oceana. Claro, Oceana. Oye, no tenés cualquier libro. Oceana es mi libro feliz. ¿Cómo así? Es decir, el libro donde yo pude realizar todo lo que quería ver en una novela. Onda, okay. Esa novela que tú la leí y te sentís como realizado, iluminado, así como que rico haber leído este libro. ¡Qué cachilupi! ¡Qué cachilupi! Claro. Como que me hizo feliz. Traté igual de aterrizarlo, ¿cachai? De crear un mundo que tuviera sus desniveles. Pero es una novela que en donde yo dejé que sucedieran cosas que me habría gustado que sucedieran. Muy bien. Y después nos vamos con el 2013, La Calabaza del Diablo, Marcel Montesino. Claro. Instrucciones para Moya. Instrucciones para Moya es un relato que Gonzalo León tomó de lado C y que expandimos en una novela por Calabaza del Diablo. Muy bien. Marcelo Montesino está muy contento con esa novela y nada. Es otro libro independiente que voy a conseguir en las ferias. Muy bien, eso está en las ferias. Oye, Mauri, ¿y ese es el último trabajo? ¿O está ahí, hay algo más publicado o estás trabajando ahora? Estamos trabajando con el... Eso es lo que te acabas de leer ahora. Claro, Todos los Gansos de Apolo, que es una novela. Con Camilo Brodsky. Con Camilo Brodsky. Peleamos el otro día con Camilo Brodsky. Ahí me están haciendo... La polola me está haciendo el signo de... Córtela. Mira, está diciendo que pelearon con el editor y más encima la polola. No. Es que me gusta lanzar polémicas, pero bueno, no me dejan. El Mauri Pérez no voy a decir pelotudeces. Tú eres un hombre muy transparente. Está bien. Así que, ya, pero cambiemos el tema. Ya, claro, con el gran Camilo Brodsky. Ya, con el hermoso y muy sensual Camilo Brodsky vamos a publicar quizás, porque todavía no tenemos claro cuál es la fecha. Todos los Gansos de Apolo, que es un libro paródico de obras completas, así como el proyecto de obras completas de Rodrigo Lira, algo parecido. Mira. Entonces tiene poemas, tiene cuentos, tiene teleseries, tiene de todo, tiene hasta obra póstuma. Bueno, ahora no acabas de leer unos poemas re buenos. ¿Te animáis con uno más? Me animo. Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ya. Estamos con tiempo. Voy a leer el último. Un poemita y después nos vamos a la música. Ya, voy a leer uno más. Uno más punky, es decir, que el otro. Más punky imposible. Más punky. Chuta. Uno más... No, a mí me gusta uno que... sentimental. Que, a ver, hay unos carrasqueanos acá. Los voy a saltar porque toda la poesía chilena desde los 90 es medio carrasqueana. Entonces, ¿para qué repetir eso? Ya, pues ya que estamos hablando de Becerra, este es sobre Becerra. Ya. Se llama Holograma. Un saludo para Becerra. Un saludo para Felipe Becerra Calderón. Ya. En el camino al aeropuerto, Felipe Becerra daba en el rabillo del ojo con cuatro de los más extraños pajarracos. De los leones a Pudahuel, en un taxi cuya estación no conseguía distraerlo de los cuervos, y de los ojos de los cuervos, y de su contorno tan oscuro. Sea este el aviso, porque la realidad siempre avisa, de que Becerra no sube al avión y a la salida del taxi le caemos Florencia Edwards, Camilo Herrera, Javier Mardones y el aquí hablante. Los lapsos que siguen asemejan películas en escala de grises que más que películas son una fiebre. El momento en que Felipe entra en una cochera en Reloncaví a fuerza de las más amorosas patadas, la calcomanía de Mr. Bogus que le impide mostrar su sonrisa entre que nosotros nos callamos y que en el televisor del fondo pasan un video de hair metal. El segundo en que nos damos cuenta que por más que intentemos retener a Felipe Becerra Calderón, llegará el día en que tengamos que dejarlo ir, el día en que se nos acaben las golosinas de queso y nos aburra el Felipe maniatado, o el día en que alguno de nosotros pierda finalmente el juicio. Bueno, oye, quiero ese libro, bueno. Vale. Cuando lo tengáis listo, me avisáis para pasar, porque vaya a ser lanzamiento, ¿no? Va a haber un lanzamiento. Entonces, y está, para pasar está avisado, para no que la gente vaya y todo. Sí, eres el primero en el que le voy a avisar. Ya. Más te vale. Ya. Vale. Vamos a la música. Ya, este es el tuyo, sí, pues. Número 3, mira. ¿La encontraste, la canción? Sí, pues. Ah, mira, por qué bien. Por favor. Ya, nada, voy a presentar a un amigo, Cristian Heine, alias Chogun, que es una banda de que empezó en los 90, muy underground o para conocedores, porque Heine lo ha querido así también, él es bastante, yo creo que es el músico y el cerebro más independiente del rock chileno, Para mí es un genio. Le pega al hombre. Sí, un genio. Nada, entonces esta es su beta menos dark, menos experimental y más folk. O sea, ya me imagino Jepe haciendo un cover y ¿para qué decir? La canción se llama Te Encontré, Te Perdí. A fines de agosto, Miguel empezó a presentarse sin motivo ni horario en la casa. Aparecía de repente a los pies de la chimenea, a la salida del baño, en la cocina, en el pasillo. Una tarde, Silvina dormía siesta cuando escuchó el sonido de una guitarra. Venía del jardín, justo debajo de la ventana. Empezó a tocar a cualquier hora y porque sí. Su lugar favorito era la higuera. Él ponía la manta, ella despejaba los higos secos de las brevas. Él tocaba, ella leía. Al fondo, el campo, antes apagado y melancólico, recuperaba sus colores originales. Silvina intentaba contener su estado de deslumbramiento y parecer tibia, casi impávida ante las composiciones que Miguel ensayaba. Entre una estrofa y otra, él levantaba una ceja, esperando alguna reacción de ella, y luego recogía sus comentarios con atención e incluso humildad. Eso era lo que más le gustaba del cantautor, su familiaridad con la duda, su natural inseguridad, el hecho de que las preguntas de antes tampoco tuvieran una respuesta ahora. Los días transcurrían con el sonido de su guitarra de fondo. La presencia constante de la música llevó a Silvina a un nuevo estado de ensoñación. Recordaba cosas pasadas con una claridad que la entumecía. Un cuaderno que había perdido a los 14 años en un bus a Valparaíso, mi libro extraviado, cierta eyaculación en la cara, un moretón en su ojo y la inocencia con la que había parpadeado en el cuello de Miguel en ese subterráneo. Cada vez que se iba a acostar, se contenía para no ir a tocarlo. Bien, bien. Gracias. Ese es Cosas que nunca te dije, sí. Tajabar 2014. Son relatos. Son 7 relatos. Es el último. Es el último. Una novelita muy sentimental que es el cuento más, ¿cómo se llama? Romántico. O sea, juega con la idea del romanticismo siglo XIX, por así decirlo. Muy bien. Sí. Mira, sigamos hablando de tu obra. No quería hablar de casi nada. Tú me estás diciendo. Me salto muchas cosas. A ver. Por ejemplo, el premio. Es que yo soy muy premio, vieja. Premio, tengo... premio, premio, premio. Sí, no. Premio, no. Mira, el primer premio Cuarto Inédito, Juego Literario de la Amistad 2002. Sí. Me lo entregó Joaquín Lavín. Nunca lo olvidaré. Oh, ¿y qué hiciste? Nada, pues darle la mano y mirarle los zapatos. Qué terrible. ¿Y tú qué hubiese hecho, Mauri? ¿Qué hubiese hecho tú? Con a Lavín. Pues si era el alcalde, pues. No sé. Sí. Onda. Lo que pasa es que vivimos en una época en donde un área se sienta al lado de un torturador y no le hace nada, pues. Es verdad. Entonces estamos todos como domesticados en ese sentido. Estamos cagados. Sí, no podí increpar así como alguien. Bueno, está el tema del aborto también ahora. Están todos ahí. Un debate bastante bajo, ¿ah? De depresión. Sí, bajo, weón. Bueno. Sí. Mm. La derecha ahí metiendo. Y las iglesias ¿y llenas la de. Sí. La EC. La también. EC. Claro, la mayoría también, en realidad. O sea, yo creo que la sociedad entera está atontada, porque es un tema que en el mundo por lo menos se discutió hace el año 70, o sea, hace como 40 años más, no sé. Más o menos, estamos como, wow. 40, sí, más o menos. Pongámosle 40. Y el tema del aborto por violación a mí me indigna, porque es una causal que están poniendo en duda cuando es la más común, ocurre al interior de las casas. Ya están las mejores casas. Sí, sí. Y con chicas menores de 18 años. Entonces me parece de una crueldad. Bueno. Y un egoísmo. Un egoísmo. ¿Tú qué opinas, Jaime? Y una demagogia. Está bien. No, hay que abortar. Sí, viva el aborto, aborta en la vida. Ese es mi consigna. Oye, bien. Y ya, pues, sigamos entonces, estamos con los libros de la Mario José. Ya, pues, no. El libro se llama Aborto. Aborto. El último libro que vas a sacar se llama Aborto. Mira, no, es una ficción. Bueno, yo le puse Versos Robados, pero se llama Verano Robado en realidad, que es por Alfaguara el 2006. Sí. Que ahí habla Lidia Spector. Sí. Que va a ser reeditado, quiero decir, era Alfaguara, ya no lo es. Va a ser reeditado a fin de año, en diciembre, por Tajamar. Mira qué bien. Estáis trabajando harto con Tajamar. Sí. ¿Se portan bien los Lolo? Sí, mi editor es adorable. Eso. Muy bien. Oiga, cuenta un poco ahí, por nuestros auditores. ¿Qué? ¿De qué habla la Lidia Spector? Verano Robado, ya, Verano Robado es una novela, digamos, ya como que me gusta llamarla novela juvenil, porque o de formación, porque la protagonista es una adolescente que vive un proceso forzado de crecimiento y de sufrimiento durante un verano en que sus padres la abandonan y se queda plantada, queda sola en Ñuñoa, en Santiago, con su medio hermano D'Ángel a la deriva. Esto ocurre entre el 99 y el 2000, entonces también es como hay un periodo ahí de trance, de cambio, transformación de Chile, donde ya el resentimiento del modelo también liberal se siente muy fuerte, esta idea como de la orfandad está muy presente en la novela, y curiosamente un libro que bueno, le fue bien cuando salió publicado, fue muy leído, comentado, y hoy en día la gente joven lo busca, lo quiere leer y no está. Entonces por eso lo voy a reeditar. Muy buena idea. Oiga, sí. ¿Y cómo lo ves ahora? Al 2015, del 2006. Me encanta, porque ¿sí? Mis lectores ahora son de ahora, o sea, son jóvenes ahora, y encuentran que el libro es tan, como me dicen, noventero, aparecen, se fijan en la ropa de los jóvenes, del grupo de amigos de adolescentes de Lidia Spector, en los gustos musicales y en la sensibilidad, encuentran que todo el mundo es tan sufrido y son tan, ¿cómo se dice?, como quisquillosos también con el tema sexual, que hoy en día todo es mucho más zafado. Entonces me encanta la mirada que tienen ahora hacia esa época. O sea, Chile cambia muy rápido, muy poco año. Sí, pues, nosotros estamos embalados, los cabros están más perceptivos. Sí. Mira. Después, Memory Motel. Esa es mi novela depresiva adulta. Qué buena definición. Del 2011 y finalista del Premio Ralde. Sí. Cuéntanos un poquito. Ya. Qué bonita la edición, weón. Sí, está Jamar. La foto la sacó un amigo mío. La fotografía es un motel que yo descubrí en un paseo por Long Island, Montauk. Ya. Afuera de Nueva York había un motel. ¿Tú estuviste viviendo allá mucho tiempo? Sí, 8 años. Y un día fui a la playa y encontré este motel que se llama Memory Motel y me quedé así como pegada con el título. Ahí parte el libro. Entonces dije, qué raro un motel de la memoria, porque los moteles se supone que están hechos para olvidar, o sea, como para amar y olvidar y pasar piola. Y hacer la tarea y va a la casa, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Y este era un motel que quería recordar, o sea, que quería permanecer. Y dije, qué extraño, esto es muy extraño. Y me dio miedo entrar, no entré, porque no sé qué me pasó. Estuve a punto de abrir la puerta y me vino miedo. ¿Por qué? Porque no... no sé por qué. Pensaste que iba a salir alguien. Tienes que leer el libro porque después el motel se convierte en algo muy extraño. Ahí entra un poco lo fantástico en la novela. No... Porque al tiro supe que iba a escribir un libro y no iba a entrar al lugar. Y si entraba al lugar, no iba a escribir el libro. Como que no quería matar lo que ya me estaba imaginando del lugar. Claro. La realidad me iba a matar. Bueno, en fin. Y es una novela de bastante autobiográfica sobre el quiebre amoroso de una chica. Es una novela sobre el duelo y sobre el intento de olvidar una persona que te abandona, digamos, que te deja botada a los 33 años, sola, en una ciudad terrible como Nueva York. Wow. Oiga, y 2014 ya leíste el primer texto cuando escuché Cosas que nunca te dije. Sí. Tajamar. Sí. Tajamar. Oiga, ¿y se anima a leernos algo más? Sí, se mira. Lo sí, que quiera, ahí. Usted elija. Ya, no sé. Te voy a leer para que Memory Motel, ¿ya?, que también es una novela que muchas mujeres, digamos, en edad ya madura, ¿ya?, se han sentido identificadas. Mujeres que han sufrido, tienen que ser, tipo Lydia Davis. Bueno, entonces ella en un momento empieza a alucinar, ¿ya? Alucinar emociones. Ya. Entonces escribe como unos carteles, van apareciendo unos carteles en su cabeza. Muy bien. Ya. Que son tweets, estos antes de la época de ¿eres Facebook? Visionaria. ¿Por qué ve ahí? La literatura siempre se adelanta a todo. No, pero tú. No, yo no. Ah, ya. No, no. Bueno, que sí. Ya, mira. Son puras tonteras. Imagínate uno tuitear hoy en día de estas cosas. Ya. Mira qué vergüenza. Va. Perderlo todo a los 33 años y volver al mismo punto de partida. Tengo un dolor que no se va a ir. Estoy sola sin trabajo con taquicardia. Más rato estaré sola sin trabajo con taquicardia. Tú ya me mataste. Estoy cansada de recordarte quién eras tú y quién era yo y quién éramos juntos. Mi consuelo, sufrir por amor nunca será un acto inútil y retrógrado. Somos lo que olvidamos. Esa es de Marcel Proust. ¿Ya? Mea culpa, mis errores son menores a tu castigo. Merecíamos otro final. No me dejaste despedirme. Fuiste mi último amor adolescente. ¿Cómo no pude anticipar este final? Estábamos destinados a crecer y a perdurar en el tiempo, o en el peor de los casos a tener una muerte lenta y dulce. Por último, era un asunto de equilibrio natural. Un comienzo tan lindo no merecía un final tan feo. Ya. ¿Verdad? Tenía razón. No, es súper sentido este libro. Es terrible. Terrible. Oiga, es puro escupo emocional, no sé. A diferencia de nuestro invitado Mauri, es más papa encontrar su trabajo en las librerías. Para nuestros lectores, o sea, para nuestros auditores que quieren... Sí, si oye, Mauri es de culto. Yo soy más, ¿tú eres de culto, más media? Sí, pues yo soy como de culto. A ver, lo mío, mira, Cosas que nunca te dije, se acaba de editar la segunda edición. ¿Ya? Y está ahí en todas las librerías. Memory Motel, quedan poco. Verano Robado se acabó y va a volver a editarse para la gente. A pero Verano de... Robado, por ir a la biblioteca y se lo roban. Ah, no, sí, po. Está la biblioteca. ¿Sí o no? El humor verano diferente de Marcelo Arce, Garín. Tiene batería, Río Pedro. Oiga, ya, pues, no sé qué amo. ¿Qué más podía hablar? Ah, aquí esta parte. Mira, usted también es guionista, pues. No, no soy guionista. Escribió, guion. No. ¿Qué? De verdad que no soy guionista. Entonces, ¿qué? Yo, mira, aquí lo saqué de Wikipedia. Dice, como guionista participas en la película Joven y Alocada del 2012. Sí, escribí una versión de esa película. Cuéntenos. Ya, sí. Tuve que adaptar. ¿Ya? Me gusta mucho la adaptación literaria. ¿Ya? ¿Ya? Tuve que adaptar el blog de Camila Gutiérrez, que se llamaba Soy Evangélica. Ya. Un blog que tenía ahí online, lo tuve que adaptar a una historia cinematográfica y escribí varias versiones con Mariali Riva. Pero no me gusta escribir cine, lo reconozco, no me interesa mucho. Ayudo, sí, desde afuera, pero no soy buena. Pero fue premiado aquí tengo. Sí, sí, se ganó mejor guión de Sundance, sí. Pero que los escritores es tan fácil para los escritores escribir. ¡Bien! Le ponís color. Es que es muy técnico. Bueno, filo. Oiga, Fitzgerald sufría escribiendo cine. Y eso tiene que ver mucho con la parte cine y tú, cine, tu teatro. Teatro, sí. O sea, han realizado teatro a partir de mis cuentos. Excelente. Sí, a veces me han invitado y yo no quería ir. Me da miedo. Así como verlo representado. Ah, sí, qué pánico. Oye, a mí, y para terminar un poquito, para que después vamos a lo que tú querías conversar, aquí está. Revista Paula. Pues sí, te ganaste. ¿Qué te importa, Revista Paula? No, pero es como si hablábamos de Mercurio, porque tú también trabajaste en la zona de contacto. No, ya, eso sí queda antiguo. Trabajó en la zona de contacto y trabajó en Rock and Pop, compadre. Rock and Pop también. Mira, de culto. ¿Qué haces en Rock and ¿Qué, Pop? Qué cosa más conservadora todos mis trabajos, ¿no? No, yo no he hecho nada. Al lado del empresariado. El Mercurio mío. Lejos de los trabajadores. Pésimo. Oye. No, pero la zona de contacto fue un buena. Sí, pues no. Sí. Y la Rock and Pop también. Pues dentro sí, de la época, la Rock and Pop no. Estaba buena. Sí, no, la Rock and Pop hacía una cosa mínima. Comentaba apertura. Música. Una apertura. ¿Te molesta esa? Sí, encuentro que los años 90 ya se acabaron. Pero están en tu biografía porque tú... Sí, pero es que era muy chica, tenía 20 años. La maleta de Úrsula no te interesa la polla. ¿La votamos la maleta? No, me gané. Este fue... No, pero este abajo sí te quería preguntar de qué trataba más o menos. La maleta de Úrsula es un cuento bonito. De hecho, se puede bajar. Está en la página web eBooks Patagonia, ¿ya? Que es una editorial bastante interesante online. ¿Ya? Bueno, también ahora imprimen. Se puede comprar por nada, por un dólar, no creo. No se sabe bien el link. eBooks Patagonia... com. Ya, pues, ahí la maleta de Úrsula, amigos y amigas. Sí. Ahí sale el lirito, para pincharlo. Se pincha y se bajan cuentos. Hay cuentos de Ale Costamaña, de Álvaro Izama, etcétera. Te propongo que me lo puedes tirar. Feliz. A chat y yo lo subo a la página del programa. Ya, excelente. Y eso se baja directo al teléfono y la gente lo puede leer en el metro en vez de andar jugando videojuegos. Exactamente, chateando, peleando y hablando con el amante. Claro, toqueteando por con ahí. Con la amante también. La amante. El... Tantas cosas. Ay, esta juventud. Este mundo de Facebook. Qué terrible. Oiga, ya pues, entonces... Vamos a lo que usted me dijo que tenía algo que decir. Estaba censurando todo lo que quería hablar. No, ya, perdona. Nada, dale. Ya. No, ahora, mire, tengo un proyecto. Yo tengo dos hijos. Estoy escribiendo un libro con mi hijo chico. ¿Ya? ¿Cómo va a salir el librito? No sé todavía. Posiblemente palabras de niño. ¿Qué edad tiene tu hijo? 5. ¿Tú tienes 2? Tengo 2, de 7 y 5. ¿Cómo se llama? Ahora escribo solo libros de a 2. ¿Cómo se llama tu hijo? Nathaniel y Adrián. Mándale salud. Ay, Nathaniel y Adrián, por favor, acuéstense. Apaguen la radio. Yo sé que están muy interesados en los programas de conversación radial, pero por favor, vayan a dormir. No discutan, no hablen de lo que estamos hablando. No se metan. Ojalá estén escuchando radio. Pero después te va a llevar el programa y se lo va a mostrar. ¿Cómo? Después el programa se lo va a llevar en pendrive. Ah, sí, no, ellos no logran concentrarse ya, tanto. Ya, pero no fuimos para otro lado. Ya, yo escribo ahora solo libros de a 2. Ya. Entonces con mi hijo y con Mauri estamos escribiendo un libro. Sí, uno de correspondencias de amor. Mira qué lindo. Ajá. Sí. El amor correspondido y decidimos hacer un libro de correspondencia. ¿Ya? Muy ¿Y lindo. ¿Qué tal cómo te sentí ahí trabajando así? Mira, sabes que es espectacular porque tenéis como dos presiones que se correlacionan. Tenéis la presión, una de tener un amor estable, que esté responsable, etcétera, etcétera. Oye, perdón, entre paréntesis, un poco farándula, ¿qué son ustedes? Somos novios. ¿Son novios? Somos pololos, claro. Deberían haber pedido un otro sinónimo, así como somos novios y hubiesen bailado acá todo. No, es que somos escritores. Ah, somos escritores, hay que ser serios. Somos gente seria. Ya, pues, y estamos en la experiencia. Ya, entonces tengo eso por ese lado y tengo el otro que es el libro, es el proyecto. Entonces como que estamos formulando al mismo tiempo las mismas creaciones, qué sé yo, no estamos dialogando y se vuelve todo mucho más dinámico. Por ejemplo esto de estar acá en la radio, para nosotros es una actividad más dentro del libro. ¿Cachai? ¿Podría escribirlo? Claro, va a estar después. Ah, mira qué bien. Claro, va a formar parte. ¿Van a salir los cafecitos biónicos? Obvio, claro. Ah, qué bueno. ¿Sabes lo que pasa? Marcelo Arcegarín. Es un libro... azúcar. Es azúcar. Marcelo, nosotros pensamos que el amor tiene que estar de vuelta. Aquí la gente que nos está escuchando, yo creo que vende todo en todos lados, la televisión, qué sé yo, menos historias de amor. Nosotros queríamos escribir una historia de amor y pensamos que el género epistolar o sea, las cartas. Las cartas, sí. Las cartas que cualquiera puede escribirle carta a un amor, en el fondo revivir eso como en un en una novela autobiográfica. Exacto. Precioso. Y sí. ¿Y eso es un proyecto a largo plazo? ¿Se pusieron fecha? No, estamos avanzando a medida que la relación evoluciona. Claro, la única condición... Depende de cómo se porte el Mauri. También, depende de cómo me porte yo. ¿Cómo te portas? Depende de la consistencia de los sentimientos. Bueno, yo admito que me demoro en responder las cartas. Es verdad. Pero cuando la responde es terrible, claro, porque es un desafío estar a la altura de la... ¿Cómo se llama? Del sentimiento y de la intensidad y de la poesía que él escribe. Bueno, y aparte, yo escribo mucho más como... La escritura a veces de las mujeres es más, no sé cómo decirlo, más carnal, más del más momento. Agarrada. Sí, fui al supermercado Líder y pensé en ti, no sé, es como mucho más directo. Oye, y está también ese romanticismo que trae el amor, en este caso con las misivas, que ahora está de moda el Facebook, todo ese rollo que ya no se da, mandan cartas ya. No, pues ni mail, la gente ya ni entonces, se manda mail. Tú decís, oye, te mandé una carta. Ay, espera, bueno, ahí está como en la puerta esperando que llegue el cartero, sí, pasa el cartero loco y tú, oh. ¿No? Y en la cuenta del gas. En la cuenta del gas, o te tiran una revista del Líder en la cabeza. Bueno, hay una práctica que el escritor Oscar Barrientos lleva a cabo, que es muy buena, que es mandar libros por correo. Como él está lejos. El contrabando, precioso. El contrabando de libros por correo es muy lindo. Cuando nosotros empezamos, yo pensaba por lo menos, y ella también, que mandar la carta, que esté onda, llevar la carta a la casa de que es vecina mía, todo esto, María José, como Mary Jane Watson. Y, hagamos y un negocio. Ya. Yeah. ¿Viste que yo hablo de plata? No, pues. Yo ahora prontito va a salir mi libro, entonces cuando lo tenga yo te lo voy a mandar uno a cada uno por correo. Ay, qué lindo. Y después cuando ustedes tengan el suyo me lo mandan. Perfecto. Ya. La mano. Ya. Y nuestro amigo Pedro está aquí. Se pusieron todos románticos. Ya, chiquillo. Se nos fue volando la hora. Bueno. ¿Cómo lo pasaron? Muy bien, estupendo. Gracias por la invitación. Increíble. Eso quiero decir. Yo quiero saludar a los trabajadores adelante, de Chile. Adelante, el micrófono es tuyo. Sí, quiero mandarle un saludo a los trabajadores de Chile. Siento que llegó la hora de que en este país hayan por fin derechos, la reconquista de los derechos laborales sea un hecho este año. Yo apoyo a los trabajadores, creo que se sacan la mugre, literalmente, como contaba Mao. La chucha. Claro, y... llegaba con la mano de onda caca, lo echaba la mamá a bañarse. Y me encantaría que el libro... Perdón, ¿cuánto estaba ahí parado? ¿Es un nochito? Claro, eran más de 12 horas parado. Imagínate. Es un sufrimiento, una cosa increíble. ¿Sí? Y si alegabas para casa, si no te gusta... Claro, y pagaban ¿cuánto? 200 lucas máximo al mes. Sacabas la chucha. Era una sacada de mierda diaria. Adelante. Y me gustaría que el libro fuera un objeto de consumo, digamos, cultural mucho más barato, que llegara a los trabajadores. ¿Usted está diciendo que saquen el IVA? Saquen el IVA, bajen los precios, bajen los costos, democraticen todo para que, por favor, el libro sea acompañe a los trabajadores en su jornada, o sea, en la micro, en Transantiago, en el metro. Siento que el libro está muy aislado de la gente. Muy bien. Eso, ¿y usted, el micrófono suyo, Mauri Pérez? Gracias. Ah, no, parece que ya estamos. No, dale nomás. Despídase nomás y nos vamos con la canción. Despídase y presente la canción la última. Ok, un saludo a... ¿quién puede ser? A tu madre. A mi madre, a mi padre, a mis amigos y a la familia de mi novia. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitar. Entonces presente la última canción es suya. ¿Se acuerda cuál es? La última canción se llama El tiempo está después y es de Perotá Chingó. Ya, amigos, entonces yo me despido hasta el próximo viernes. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos. Chao. Thank you.